lugar, ¿sí o no? Diego Payares y Richard Rocco, mis amigos. ¡Sí sé! ¿Por qué me reclamas si te pones celosa? Gritas, insultas que tengo otra mujer. Tú bien sabías que soy mujeriego. No me conformo ni con dos ni con tres. ¿Qué me reclamas si nada te falta? Si yo la alcanzo a todas por igual. Eres cobarde, un estúpido y fatal. A mí me tienes que respetar. Si crees que hay otras mejores que yo, ¿por qué tardaste en decirme la verdad? Muchas mujeres a mí me quieren. Todas conmigo quisieran vivir. ¿Qué tanto hablas si no?